violines, hagan una bulla todos los de la orquesta, con mucho pulmón que se oiga en toda la fiesta. Ahora nos toca a los que somos muy machos, hasta que por fin corran, corran mis muchachos. Baila mi ritmo, goza mi ritmo, baila mi ritmo, goza mi ritmo. Las chicas del coro que armen un relajo, la tristeza atrás que se vaya pa'l carajo. Dense un besito bien padre en la boquita, igual que en la tele y que sea de lengüita. Los que me faltaron que pasen para el